responden con gritos, todo se empieza a mover. Movimiento en el aire, aquí hay buena vibración. Cubeta y ritmo diabólico, es una buena combinación. Reggaeton.